Unidad 8. Ejercicio 1A. Diálogo 1. ¿Estás bien? ¿Tienes mala cara? No sé, estoy muy cansada y me duele mucho la cabeza. ¿Por qué no vas al médico? Es verdad, tengo que ir esta tarde. Diálogo 2. ¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? ¿Tienes mala cara? Sí, no me encuentro bien y me duele mucho el estómago. Debes ir al hospital ahora mismo.